Señoras y señores, ya en pleno febrero y con las pilas casi del todo cargadas, el noticiero de las Pampas Argentinas. En una nueva emisión desde Buenos Aires, capital, muy cerquita del Obelisco, aquí en los estudios de la nave de Osberg. Auspiciado por la revista Requiem de Argentina para mariscalrock.com. Ya estamos listos, ya estamos preparados, los motores están calientes y salimos disparados porque en unos días más tenemos un aluvión de bandas que de aquí hasta junio, por lo menos, que ya hay anunciadas bandas internacionales, te estoy hablando de unas 20, porque es una locura esto. En toda la escala, tenés desde Opeth, Morbid Angel, pasando por Deep Purple, Iron Maiden, Kiss, viene todo el mundo. Yo no sé si es porque el dólar sube o por qué motivo, pero todos vienen para acá. Mientras tanto, estamos aquí en los estudios de la nave de Osberg, digo, y justamente hay una banda grabando en el piso de arriba, que es una de las bandas extremas más exitosas, llamémosle así, del país. Se trata de Mastiphal, cuyo último disco ya tiene un par de añitos, se llamó Carnívora, y están grabando, están justamente poniendo las bases de guitarra arriba y pronto seguramente vamos a tener información acerca de ellos. Mientras tanto, arrancamos con un tema de aquel Carnívora, Síndrome de Supremacía, en el noticiero de las Pampas. Está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina, con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killthrone, Firehouse, Hellcurt. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Así es, señoras y señores, corrió Mastiffal, una banda que, ya les digo, está dentro del death metal, llamémosle melódico, no sé, tendríamos que preguntarle a ellos y seguramente lo haremos pronto. La cuestión es que las bandas extremas suelen hacer hincapié en aquella máxima de Gracián de lo bueno si breve, dos veces bueno, lo malo si breve, no tan malo, y muchas de ellas, sobre todo las del grindcore, suelen hacer temas muy, muy cortitos. Eso es más que interesante porque uno dice, bueno, podrá no gustarte, pero fíjate que no duró mucho. Es un extraño consuelo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando escuché las primeras veces Ratos de Porao en vivo, que hacían temas de 20 o 20 y pico de segundos. Y francamente la gente se quedaba como hipnotizada sin saber si el tema tenía un desarrollo, era un arranque fallido o qué. Luego se dio cuenta todo el mundo de que se trataba de parte del juego, de parte de la gracia. Señoras y señores, las bandas están cambiando su forma de llegar al público, no solamente por internet, sino porque han cambiado los tiempos y el mercado discográfico se ha transformado de una manera casi irreconocible, o hasta volverse irreconocible. Por ejemplo, he aquí la banda Hipnos, una banda integrada por Gustavo Cipriano, que alguna vez estuvo con Gente del Reloj trabajando en una banda anterior, Dr. Hyde, y Leonel Barak, que también fue guitarrista de Adagium. Bueno, ellos formaron una banda llamada Hipnos. Es de las muchas bandas que han decidido grabar su disco y ponerlo directamente en internet para que todo el mundo se lo pueda bajar. Gratuitamente, libremente. Esto, se me dirá, para ciertas bandas puede ser muy útil, para otras no. El caso es que esta gente reflexiona que, ya que no vendemos discos, por lo menos que vendamos entradas. Es una idea más que interesante. Y de hecho, seguramente va a terminar transformando muchas cosas que en los últimos tiempos ya han venido cambiando bastante. ¿Hace tiempo hubieras pensado en un concepto como el del copyleft, por ejemplo, que hoy en día se ha vuelto moneda corriente? Bueno, dentro de unos años seguramente ni siquiera vamos a reconocer lo que hoy en día es algo absolutamente corriente para nosotros. El disco probablemente vuelva a convertirse en una pieza de colección, pero en un sentido más ecléctico, o por lo menos más exclusivo. La cuestión es que Hipnos, la banda, sacó un disco titulado Introducción y ahora presenta un EP titulado Apogeo y Caída. Tres temas nada más. El que nosotros elegimos para hoy es El Imperio del Fuego y lo escuchamos. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. La verdad es que me quedé enganchado pensando acerca de lo que te había dicho del metal extremo. Y vos fijate que una banda como la que vamos a presentar ahora, que se hace llamar Death Metal Progresivo Técnico, en una época nos hubiera parecido insólito. Es decir, cuando hablabas de Death Metal hablabas de algo muy básico, muy derecho, muy para adelante, taca, taca, taca, taca, voz podrida y a otra cosa. Y luego se le fueron pegando otros atributos, otros adjetivos, y hoy en día la mezcla nos resulta común casi con cualquier cosa. ¿Hablas de death metal gótico? Se entiende. ¿Hablas de death metal psicodélico, como escuché por ahí? También se entiende. ¿Hablas de death metal melódico, que podría ser tranquilamente un oxímoron o un contrasentido? Hasta cuaja. Bueno, en el caso de esta banda de Devius, una banda de Córdoba que está en el centro geográfico de la Argentina, sí, la capital federal es el centro político, económico, seguramente Córdoba es el centro geográfico. Bueno, esta banda Devius se hace llamar death metal progresivo, dicen hacer death metal progresivo, a la manera de otras bandas más que conocidas, Atheist, Cynic a la cabeza, Gordian Knot, etcétera, etcétera. Y capaz que te ponen dentro de la descripción de las bandas que les gustan, tanto a Morbid Angel como a Emperor y a Porcupine Tree. Entonces, la idea es ser completamente eclécticos a partir de un estilo, de un subestilo determinado. La banda en cuestión, un quinteto, justamente está lanzando prontamente Infinity Echoes, un nuevo EP. Nosotros vamos con un adelanto del demo, justamente, que es ni más ni menos que The Impossibility of Creation. Lo tuve que leer de vuelta, ¿eh? The Impossibility of Creation. Así nomás, Devius. We'll be right back. Continuamos en el noticiero de Las Pampas. Hoy tuvimos visitas muy especiales, tenemos visitas muy especiales en el piso, porque este programa hoy lo estuvimos filmando. Ustedes se preguntarán quién lo filma. Bueno, es gente que está haciendo un especial, un documental sobre heavy metal nacional. Me refiero aquí, por supuesto, a Marisol y a Romina, que nos van a contar un poquito de qué se trata, porque me parece súper interesante la idea. Soy todo oídos, chicas. Empezamos a filmar a fines del año pasado, mediados del año pasado, un documental sobre heavy metal nacional, me refiero a Argentina, ¿no? Sí. Porque bueno, en realidad no hemos visto gran cantidad de este tipo de trabajos, me parece que no se hizo mucho de esto. Uh-huh. Y nos parece que está bueno poder mostrar cómo es el tema de la movida acá, en Argentina. O sea, ¿eso constituye tu tesis para...? Es mi tesis para recibir... Nosotros estudiamos en la Escuela de Cine de Avellaneda, en IDAC, y tenemos la especialidad en documental. Ah. Puede ser ficción o documental. Nosotros somos documental y para recibirte tenés que hacer una tesis, en este caso es esta, sí. Documental, obviamente, depende de tu especialidad. Por eso elegimos el tema de GB, que además, por lo general, no se hacen este tipo de documentales. Acá Argentina es muy político el cine. Ajá. Documental. Puntualmente. Entiendo. ¿Y cuáles son los canales luego para ver los documentales? Es una pregunta ardua porque en varios casos, ¿no?, me han preguntado, por ejemplo, de tal o cual documental, uh-huh, si tienen la posibilidad de llegar a los canales o a una distribución por internet o a una distribución, aunque sea en video, en CD. En realidad, el tema de la difusión en documental... acá no hay una industria, ajá, como para insertarlo a nivel comercial, olvídate. Así es. Ajá. Son muy pocos los documentales que llegan a... De hecho, lo ves cuando se estrenan películas argentinas, cuántos documentales, entre 7 u 8 películas, cuántos son documentales. Totalmente. El año pasado igual hubo bastante, pero no tiene comparación con la cantidad de películas de ficción. Claro, y tenés razón además que la mayoría son políticos. El documental, históricamente Argentina... se hizo siempre documental político. Uh-huh. Los hitos documentales de Argentina mayormente son políticos. Y bueno, después la difusión en sí es festivales, hay muchos festivales. Ajá. Acá y afuera. Sí. Bueno, internet ahora también es una herramienta que te permite... Por lo menos a nivel difusión. Comercial, claro. Olvídate, no hablamos de comercial. Uh-huh. Estoy hablando a nivel difusión como para mostrarse. Y sí, internet ahora es una herramienta muy importante. Y bueno, uno apunta a la difusión primeramente más que a la comercialización. Después si viene, bárbaro, pero en realidad apuntamos a la difusión. ¿Cómo le fue con las investigaciones y con la gente que entrevistaron hasta ahora y demás? O sea, las premisas de las que partieron son ahora las mismas después de haber hablado con la gente, o cambiaron, o ¿cómo es? Se trata siempre de mantener una línea. Igualmente, lo que tratamos de mostrar nosotros es como una parte un poco más, digamos, todo lo rico que tiene el heavy. Ajá. De la parte cultural hasta lo que es lo rico del género y todo lo que abarca. Que fue, o sea, más que nada, resaltar muchísimo eso en el género, que nos parecía que era muy importante. Uh-huh. Y sí, no, la premisa se sigue manteniendo siempre. Y es como que vamos siempre... pivoteando para el lado que muestra, o sea, esa parte del género. ¿Hubo extrañeza cuando propusieron el tema? De parte de los profesores, de parte, porque supongo que vendrá como una tutoría y demás. Sí, en realidad sí. O sea, en realidad sí. ¿Qué están haciendo? No, y porque sí, claro, en realidad. ¿Qué están haciendo? O sea, no había por qué van a poner tiempo y energía, uh-huh, en un proyecto así cuando tal vez haces algo, no sé, Malvinas o Madres o una, sí, cosa así, que sabes que ahí tenés más posibilidades de difusión y comercialización, ¿no? Entonces como que decís, ¿quién lo haga el de heavy metal? Porque convengamos que hay como un poco de dureza. De prejuicio. Sí, no. Uh-huh. No. Puntualmente el heavy es el tipo de pelo largo, campera de cuero que escucha música, punto. No hay, uh-huh, no hay más que eso. Creen que no hay más que eso para mostrar. Y la idea es mostrar que no es solo eso. Entonces, por eso, en principio, no les convence. Cuando vos presentás el proyecto, no. A nivel institucional estamos hablando, ¿no? Sí, pero a nivel tesis tiene ventajas, a nivel alumno, por ejemplo. porque presentás algo que los profesores no pueden chequear tan fácilmente. Seguro. Lo sé porque yo hice tesis y un poco mi idea iba por ahí también. Lo voy a poder defender mucho mejor. Totalmente, o sea. Totalmente. O sea, eso de presentarse, digo, mire, tal cosa. Y ante la duda, ¿usted qué sabe? Y a menos que se ponga alguno a investigar y bueno, específicamente, ahí podemos, claro, discutir. Pero no hay conocimiento en sí. Ya te digo, documentales de heavy. Puede haber especiales así de programas o cosas así, pero no se abarca un proyecto de documental. Estamos hablando desde lo local. Sí, no, hablamos de esto. Estoy hablando obviamente a nivel local. Ah, no. ¿Internacionalmente viste documentales de heavy? De heavy no, o sea, no puntualmente de heavy. Tal vez vi programas de géneros musicales y incluido heavy. Después muchos especiales de bandas puntualmente, o sea, sí sobre una banda, pero no de una movida, ponele. Creo que el más adelantado en ese sentido es Sam Dan, el canadiense, que hizo Headbanger Journey, Global Metal, ahora está sacando el de Iron Maiden. ¿Llegaste a ver algo de eso? No, todavía no vi nada de él. Tampoco quiero estar mirando mucho ahora para no porque justamente, claro, te puede influir. No contaminar, ahora no. Está bien, está bien. Es una buena medida. Después sí, por ahora no, me quedo con los especiales que he visto. ¿Alguna de la gente que entrevistaron se puede revelar para el...? César Fuentes Rodríguez. Sí, bueno, está bien, justamente. Justamente, estuvimos con el Ruso Berea también. Grande el Ruso. Y tenemos algunos ahí que estamos... Tenemos los contactos, todavía no nos confirmaron. Igual calculo que en algún momento también hay que tener en cuenta el tiempo de los demás, ¿no? Que mayormente los que son músicos, esas cosas. Ah, una gente de una radio online también habíamos entrevistado, que bueno, eso es a varios niveles, ¿no? O sea, se habla de entrevistar a los músicos, de entrevistar a los fans, de entrevistar a los medios, o sea, es por todos los costados. La idea es abarcar la mayor cantidad de cosas posibles. Tampoco pretendemos abarcar todo porque no abarcas nada, ¿no? Pero dentro de la línea que trabajamos, sí, medios, gente, público, músicos. ¿Y qué tipo de duración tienen en mente? Y media hora, 40 minutos. Ajá, bien. Media hora, 40 minutos. Bueno, es un... Mediometraje. En realidad, si dura media hora, estaríamos en un mediometraje. Es muy manejable. Hasta ahí donde ponen las publicidades y todo. Claro. Muy por la tele. Ahí, claro. A nivel tele, no queremos difusionarlo, pero está pensado, pero si para... Podemos, si alguno está escuchando, claro, y le interesa... interesado. Totalmente. Dejamos acá el teléfono después. Tengo una duda vocacional con respecto al tema. ¿Por qué eligieron, dentro del cine, que es un ámbito tremendamente rico, el documental como formato? Porque están siguiendo, digamos, la idea de presentar la tesis a partir del documental. ¿Por qué les parece atractivo el documental por sobre otras opciones que podrían haber manejado? La ficción, el cine abierto, incluso lo periodístico. ¿Por qué se eligió como carrera? Sí. En mi caso particular, porque es otra mirada completamente diferente al cine. Es como que es la realidad que hasta podés llegar a ficcionarla también. Pero parte de la realidad. Es mucho más completo que la ficción. Ya. Para mí es como que es el todo. Y tenés muchas variantes después de documental. Muchísimas cosas. Documental, poético. Y es como que es muy, bastante rico. Bueno, y el tema de los cineastas entonces, ¿cuáles son aquellos que influyeron más? O sea, ¿qué es lo que les hizo decidir seguir la carrera de cine? Que es una carrera que yo alguna vez consideré para mí mismo. Y tiene Sabelo, que ver. Sí, tiene que ver. Tendrías que haber indagado. Estás a tiempo. ¿Por qué sí, no? Sí, tal vez. ¿Por qué no? Cineastas de... A ver, documentalistas de acá. A mí me gusta mucho Glazer. Digamos, toda su temática es política, pero bueno, digamos que en su momento fue honesto, en realidad, con su postura. No, puedo hablar de Pre-Laurent, si quieres. También, porque Pre-Laurent, que también es otro que me gusta mucho, que tiene que ver con... Es el padre del cine etnográfico, trabajaba mucho. Era el tipo iba y convivía tal vez con un personaje, en una comunidad, 1 o 2 años, y hacía un documental muy intimista, un trabajo que no se hace hoy por hoy. Claro, ese modo de documental es, la verdad que es increíble para trabajarlo con... ¿Y a nivel cine de ficción? ¿Algún a mí me gusta preferido? Sorín, porque tiene también mucho que ver con... Me parece que trabaja con esos actores no actores, que podría estar más emparentado. Fuera de micrófono me hablabas de La Era del Avestruz, ¿era? La Era del Avestruz. Que yo recuerdo haberlo visto, un documental falso. Falso documental, sí. Que en realidad hablaba de un escritor, de un tal Balbastro. En realidad está la calle Balbastro, que no es un escritor para nada, y crearon un personaje de ficción y lo ofrecieron, y mucha gente se volvió loca en una época en que no existía internet, buscando datos de este Balbastro que estaba presentado como uno de los grandes escritores nacionales. Había fotos con Borges, fotos con Sábato, era una cosa terrible. Gente que hablaba de él, inclusive. Claro, y era todo mentira. Todo mentira, ¿no? Yo recuerdo haberlo visto con mucho interés. Yo lo pesqué porque, de algún modo, me estaba volviendo loco al principio, porque digo, no recordaba ningún Balbastro como escritor. Claro. Y cuando vi una foto con García Lorca, dije, no puede ser, no hay forma. Y en algún momento pensé, qué bueno hacer un documental basado en una locura de estas. En realidad es una obra de ficción completa, desde todo punto de vista. Tal cual, es ficción. Es puramente ficción, digamos, con un formato documental. Una cosa así sería. Y avalado por el supuesto, al ser documental, es cierto. Está bien. Esa es otra. Si es documental, el sello, claro, es así. Es así. Si lo dice la tele, fue el dogma en su momento. Claro, está bien. Bueno, lo que pedimos es que llegado el momento, cuando esté terminado el documental y esté todo listo, bueno, que lo acerquen y avisen y todo, para darle la difusión de vida, por lo menos dentro del medio. O sea, no sé si otra gente querrá verlo fuera de los que estamos en la historia, pero los que sí estamos dentro de la historia seguramente tenemos interés en esto. Muy bonito. Vamos a escuchar justamente ahora algo que tiene mucho que ver con la historia del heavy metal nacional. Un tema de Bloque. Aquella banda de Simoni, Parodi, Billy. Te voy a contar algo brevísimo, una pequeña anécdota que está relacionada con eso, que es que yo en una época iba a ver bandas de heavy metal, no usaba tachas, pero iba vestido de negro, por supuesto, y quise ir a ver a Bloque a 10.000 watts, que era un local que estaba ahí por el barrio de Almagro. Bueno, era la nochecita, me bajo del colectivo y sale un señor de azul y me dice, ¿a dónde vas? Yo voy acá un par de cuadras al recital, le digo, y me dice, no, dame los documentos y subite al celular. Bueno, vamos directamente a la comisaría junto con otra cantidad de gente, había unas 100 personas ahí puestas, digamos, contra la pared, y con esas 100 personas y otras tantas que ya estaban en la seccional y otras que vinieron luego, es decir, las sucesivas tandas, armaron a toda la gente que iba para el recital de Bloque dentro de la seccional. Faltaba nada más que Bloque estuviera dentro del recinto tocando y estábamos todos más o menos contentos. ¿Qué pasó? Nos comimos ahí adentro 24 horas de detención por averiguación de antecedentes y demás. Y inclusive la petición concreta de algunas buchonadas, es decir, la policía llamaba a gente concreta para preguntarle si había visto incidentes y si querían firmar esos incidentes y de esa manera retirarse. Todo esto me pregunta la gente, obviamente pasó en la dictadura. No, señor, no pasó en la dictadura. Pasó bajo el gobierno de Alfonsín, en plena democracia y sin derecho a réplica. Toma mate. Para los que piensen que era fácil vivir en un país donde los códigos de vestimenta y la música estaban tomados como subversivos en aquella época. Bloque, con lo que vamos a escuchar ahora, que pertenece a su único disco, Demolición, nos presenta La Fuerza del Metal, como para recordar que no siempre fue fácil en este país hacer la música que te gustaba. Las chicas, justamente con el documental, un poco de eso, nos van a mostrar del valor que tiene hoy en día como cultura este género que hemos sufrido tanto, no por el género mismo, sino por lo que nos trajo a nosotros como consecuencias. Bloque y La Fuerza del Metal, un poco de nostalgia aquí en el Noticiero de las Pampas. We'll be right back. Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killdrum, Firehouse, Hellcurt. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. ¿Cómo comunicarte? ¿Cómo enviarnos material para el programa? Fácil. radio.requiem@gmail.com radio.requiem@gmail.com. ¿Querés mandarnos material en MP3? Porque claro, de otra manera nos va a ser muy complicado. Podés hacerlo tranquilamente. Información en forma de gacetillas o de texto también podés mandarlo. radio.requiem@gmail.com. Hoy no me olvido, siempre me mandan algún mail preguntándome si se pueden comunicar, pueden mandar, si pueden mandar lo que gusten y trataremos de pasarlo sin dudar de ninguna manera. Señoras y señores, vamos a hablar de una banda, de alguna manera la preanuncié, porque estaba hablando de bandas extremas que además emplean poco tiempo para sus canciones y la idea era hablar un poco de Exterminio. Una banda que tiene muchos años, pero muchos años encima. Te voy a contar, por ejemplo, que allá por el año 95 la banda se hizo tristemente conocida porque uno de sus integrantes, Javier Rojas Pérez, falleció a manos de un policía de la policía bonaerense que en un episodio de Gatillo Fácil lo dejó seco. Tenía razón Ricardo Iorio en eso que decía de que la policía en un tiempo se metía con los heavies porque los heavies eran lo suficientemente pacíficos como para no resistirse, digamos, a los atropellos que pudieran recibir abiertamente. Lo cual no quiere decir para nada que fueran pasivos, sino que la rebeldía corría por otro lado. Hoy en día, curiosamente, pasa algo muy extraño que aquí en Argentina tiene que ver con, no tanto con los emos, que ese es el nombre que le han dado, sino con una tribu que es propiamente argentina, que son los floggers. Es decir, yo he visto a mucha gente, por una cuestión de código de indumentaria e inclusive por código musical también, o sea, viene variado, prepotear a estos pibes que son en general chiquitos, tendrán, qué sé yo, de 13, 14, 15, 16 años, que te podrá gustar la onda de ellos, no te podrá gustar, te parecerán muy lánguidos o muy pelotudos. En realidad no es lo importante. Pero hablaba el otro día con un amigo y decíamos, ¿por qué no le pasaba lo mismo a los heavies o incluso a los góticos, por dar un ejemplo? Porque quizás los heavies y los góticos íbamos vestidos de una manera que asustaba. Asustaba al común de la sociedad, en todo caso. No a la policía, por ejemplo, que dado sus privilegios y el arma que llevan, te pueden de algún modo prepotear alegremente, como prepotean a cualquier ciudadano, pero cebarse con vos por el hecho de ir vestido de otra manera. A mí me han parado por el pelo largo, te conté el episodio de Bloque en el bloque anterior, justamente. O sea, esas cosas pasan. Pero con los emos y con los flogger pasa algo muy distinto, porque mientras nosotros íbamos embutidos en esa caparazón de cuero, o en el caso de los góticos, de maquillaje, los emos y los floggers dan como una sensación de fragilidad y de melancolía instantánea, y parece que uno justamente tuviese el derecho de prepotearlos nada más que porque ellos parecen indefensos. Es algo así como la filosofía del matón que tanto se critica por ahí, luego en la sociedad se lleva adelante sin ningún prejuicio, o con pocos, digamos. Esa es más o menos la idea. Bueno, me colgué hablando, pero en el caso de Javier Rojas Pérez, era parte de esta banda, y luego a la banda le costó mucho volver a arrancar. De hecho, pararon, volvieron a juntar integrantes para crear nuevamente las bases de la banda, y luego participaron en compilados como el del tema que vamos a escuchar ahora. Este tema apareció en el compilado de Partiendo Cabezas, un programa de radio amigo, que justamente lo había hecho un compilado con bandas locales e incluyó este tema, que es además el nombre del EP que habían sacado. Se trata ni más ni menos que de Rotting into the Grave, es decir, pudriéndose dentro de la tumba. ¿Sí? ¿Querés ver un tema corto, conciso y extremo? Exterminio te lo ofrece. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Vas a ver que voy a recibir algún mail de España o de México o del resto de Latinoamérica preguntándome qué son los floggers. Seguro. Bueno, va a ser muy complicado explicarlo, pero se trata de una nueva tribu urbana de chicos muy chicos que se peinan así como si fuera, tuvieran un casco puesto en la cabeza y escuchan una variedad de música que va entre lo desagradable y lo despreciable, ¿no? Que incluye cumbia, electrónico, algo de glam, qué sé yo. Hasta ahora no escuché nada que me gustara, pero tampoco tienen una música distintiva. Lo que sí, los ves haciendo caritas y la televisión de acá los ha recogido como una suerte de fenómeno. Y por eso hoy en día soportamos un poco más de frivolidad. Total, ya tenemos tanta encima. El verano hasta nos dio tregua con eso. Imagínate lo bueno del tema. Señoras y señores, un disco que no presentamos en el 2008, se nos pasó, pero ahora estamos dispuestos a enmendar el error, es el de Poseidótica, titulado La Distancia. Poseidótica es una banda muy rara, para que vean lo multicultural que es la capital y el Gran Buenos Aires y el país en general. Tenemos exponentes de toda especie, e inclusive exponentes de aquel raro interludio que se llamó Stoner Rock, ¿sí? Porque fue un interludio más que un género en sí mismo. Pero era toda una onda que incluía precisamente psicodelia, stoner, influencias de Black Sabbath, influencias de las bandas americanas de fines de los 60s, aquellas que le dieron el primer nombre al heavy metal. Me refiero a MC5, a Blue Cheer, a ese tipo de influencias. Bueno, hubo varias bandas, por supuesto, de ese tipo en la Argentina, Dragonauta, Natas, etcétera, etcétera, pero Poseidótica en particular se distingue porque es una banda totalmente instrumental y que sale a buscar los climas en lugar de las canciones, podríamos decir. Los integrantes son lo más tradicional que existe, dos guitarras, un bajo y una batería. sin cantante. No cantan en ningún momento, se declaran instrumentales y no tienen ningún problema. Los escuché la vez pasada en el festival, en el Pepsi Music, y realmente me impresionaron muchísimo. Ya tienen varios discos y demás, pero en vivo realmente sentí que la gente era como transportada por esos ambientes, por esos climas, por esas atmósferas. Por eso no dudo en presentarte La Distancia, el tema que da título al álbum, y con ello presentamos al álbum mismo. Esto es Poseidón. Thank you. Y haciendo costumbre de esto de despedirnos con una rareza, ya recibí mensajes acerca del combo de la muerte de la semana pasada y también de aquello de los cumbia queers y demás. Bueno, hoy vamos a presentar algo, pero no tiene que ver necesariamente con la escena argentina, ni con nada, ya que lo mencionamos. En materia de rarezas, el heavy metal viene probando que todas las rarezas son posibles. No es la primera vez que se hace algo como esto que vamos a presentar, por supuesto, porque ya hubo bandas con formaciones raras. Imagínate, te lo voy a develar de entrada. Es una batería y cinco cantantes. Eso es toda la banda, una de las formaciones más extrañas. Pero lo curioso es que si bien alguna vez yo escuché Rapsodia Bohemia toda hecha con voces, es nada más que voces, o por ejemplo El lado oscuro de la luna de Pink Floyd cantado de punta a punta con voces y nada más que voces, con una banda que se llama Vocoder. Bueno, esta gente de Bancanto ya va por el segundo disco, así se llaman, Bancanto, son alemanes, van por el segundo disco y no siempre hacen covers, hacen temas originales. El cover que vamos a escuchar ahora es porque no queríamos privarnos de ello. Wishmaster de Nightwish, no se puede creer. Vos me decís, ah, sí, bueno, está bien, lo cantan, es una cosa medio graciosa. No, no, no, lo hacen en serio y lo hacen de esta manera. Master, apprentice, hardboard, seven seeker, warrior, disciple, in me, the Wishmaster. Oh, El metal da para todo, amigos. Acá comentábamos, fuera de aire con Rodrigo Budiña, nuestro operador en el día de hoy y siempre en general, salvo alguna suplencia, de un japonés llamado Kaka. ¿Así? Lo vamos a buscar, yo no lo tenía ese. Lo que sí tenía, le comentaba, era este señor que con las manos hace de trooper de Iron Maiden, entre otros temas, ¿no? Es decir, viste, vos apretás las palmas y sale como un ruidito, que a mí no me sale. Ya lo intenté en casa y no me sale. Y el tipo hace con eso de trooper, está en YouTube, se baja ahí de cualquier lado. La verdad es que es un mundo loco, loco, loco, como decía aquella película de los 70s. Y mejor que así sea, porque da para todo. Hablando de Iron Maiden, sí, están viniendo, y los esperamos con los dedos cruzados, que no se caiga. Hay un problema de fechas, porque ese mismo día en el estadio estaba agendada la selección argentina para jugar, pero confiemos en que se va a solucionar y que tendremos a Iron Maiden aquí. A Kiss, que se anunció ahora hace poco, a Ark Enemy, que se confirmó, a Sinister, que toca en Córdoba, bueno, a un montón de bandas que se siguieron agregando. A partir de la semana que viene seguramente ya estaremos comentando, porque creo que la que arranca dentro de la avenida de todas es Deep Purple, que vienen una vez más todos los años. Basta, Deep Purple, cortala. No, por favor, que sigan viniendo, que son una maravilla. Vos fijate que esa debe haber sido la primera banda de heavy metal que yo escuché. Algunos dicen, no, pero no es heavy metal. ¿A vos te parece que no? En aquella época se decía que sí. Mirá, lamento contradecirte. Yo estuve ahí, yo fui testigo, como Arturo Boni. Señoras y señores, tiempo de partir, tiempo de marcharse. Esto fue... ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Desde Buenos Aires, capital cultural de Sudamérica, y desde la nave de Osberg, el estudio que si pasaste por aquí te recomiendan. Porque si lo conocés lo recomendás, obvio, ¿no? Te tratan bien, te graban bien, capaz que inclusive hasta te pasamos en este programa porque justo estás acá. ¡Ah! Y eso es todo, amigos. La semana que viene, ya les digo, aluvión incluido, nos metemos en esta temporada. Chao, nos vemos.